Y lo prometido es deuda. Dale, pulpo. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Ahora sí, señores, y con creces, habíamos llegado a los 12 Radio Web Escuchas por la arenga de los oyentes que estaban en este momento. Así que, gente, bienvenidos. Gracias. El domingo es un día medio pachorro. Cuesta arrancar, ¿no? Sí. Cuesta. Lo que me costó a mí, señores, que estoy desde las 11 de la mañana ensayando durante 5 horas la misma música. Un domingo. Casi se me desgarra el cerebro, si eso es posible. Yo creo que en este caso sí. Y ahora estamos acá brindando a todos los Radio Web Escuchas. 12, bienvenidos a los 12 hoy. Y haciendo la arenga desde el principio. Quería arrancar con la gente presente. No quería que se me vayan enganchando. 11.000 puntos. Sentía esa necesidad de que compartamos el momento todos. No, a veces arrancamos, hay 5, 6, se van conectando, qué no, sé yo. Se copó la gente, arengaste bien, 3 minutos. Dice, hay que venderlo, ¿viste? Decían que había que venderlo, me dijo Marcos. Pim pam pum, diría Bilardo. Yo lo vendí. Bueno, y vamos a hacer una explicación, una breve explicación de lo que va a venir en el día de hoy en este programa número 13, que supera los históricos programas de cualquiera de las dos temporadas de Egocéntrico allí en julio de 2009. Así que hoy rompemos un récord con ustedes. ¡Y dale! El programa 13. ¿Qué te parece? Gracias al cocinegro que siempre está atento. Estamos grabando también. Siempre, porque siempre. Es la producción. Sería, la producción del programa. Habría muchos programas perdidos. En el éter. Solamente hay dos. Uno en la primera temporada y otro en la segunda temporada. ¿Cuándo nos comimos uno de la segunda temporada? Nos comimos uno. Lo único que te digo es que nos comimos uno. Bueno, en el día de hoy vamos a tener una receta al cocinero. Una exquisita receta que no es una receta así de plato elaborado. Es una de esas recetas prácticas que uno dice, ¿sabes lo que haría yo hoy, gordita? ¿Qué harías hoy? A ver, amor. Le dice, por ejemplo, el marido a la señora, ¿sabes lo que haría hoy, gordita? Haría, por ejemplo, un pancito casero para disfrutar a la noche. Uy, qué rico. Y entonces decís, ¿y qué vas a ir a comprar? ¿Vas a ir a comprar la harina esa preparada? Si tenés tiempo el domingo. Ay, ¿viste? Hay harina preparada, sí, que vos la ponés. Esa. Pero tiene el mismo sabor del amasado. No. Ese amasado negro. Vení, propio. ¿Qué? ¿Y qué dijiste? ¿No? No, no es ¿por mismo. Qué? Hablé ¿me fuerte. ¿Vas a contar por qué? No, porque uno, cuando amasa, después está expresando cómo hizo ese pan, con amor o... Mirá qué lindo. Transmite qué lindo mensaje. Lo que le pasa. Había una película, ¿no?, que hacían eso, una cosa medio burda, pero que, por ejemplo, la chica lloraba, entonces todos los que comían ese plato lloraban. Película hollywoodense, como agua para chocolate, pero la versión esta norteamericana que hacía. Este sabe mucho de cine gourmet. Cine gourmet, sí. Él se ve todas ese tipo de películas. Sí. Otra cosa no, pero es así. Bueno, vamos a tener eso, vamos a tener algún resumen pantallazo general de una cantidad de mundiales inusitada, que han pasado. Inusitada, es una palabra que usamos mucho acá. Sí, claro. Pero muchos mundiales que han pasado a manos de Day, que han elogiado durante la última semana en demasía su columna. Me sigue sorprendiendo. Realmente. A mí no, porque yo ya lo veía venir. ¿En serio? Sí, por eso le dije, che, ¿por qué no? Usted vio un bruto diamante. Un bruto diamante. Tenemos también las intervenciones de Sucho y Marini y asociados, aquellos compañeros que hacen intervenciones radiales como si fuesen esos actores que se meten en el subte y empiezan a actuar. Sí. Bueno, estos muchachos hacen lo mismo pero en radio. El día vimos el gol, ¿cómo fue? El gol... El fútbol mudo. El fútbol mudo. Fútbol mudo. Ese. Y era fútbol mudo. Sí. Una cosa impresionante, pero para radio traído. Hoy vamos a tener a Jacusto. Ah, mirá qué bien. Vamos a traerlos, van a traer ellos, mejor dicho, que lo hicieron. De una vez por todas nos vamos al fondo del mar. Van a hablar, nos vamos al fondo del mar, nos hundimos definitivamente. Tenemos el queridísimo concurso Tiro al Facho, hoy un personaje polémico, polemiquísimo. Polemiquísimo, yo no sé quién es. Voy a decir que es mujer. Por ahora, al principio, como ustedes saben, Tiro al Facho es aquel juego en el que nosotros damos una serie de pistas para que ustedes determinen, adivinen quién puede ser el facho que se esconde detrás de esas pistas. Puedo dar una pequeña pista y yo sin saber quién es. Sin saber quién es, a ver. No es Pando. No, no es Pando porque ya salió. Esa es la única. No es Pando porque ya salió, efectivamente. Perfecto. Van llegando ya los amigos que escriben. Hay gente que quiere venir a la radio. Bueno, aviso que no solo hay 12 en este momento escuchando, que deberían seguir arengando porque hay algo más. En la mitad del programa quizás hacemos un We Are The World, con la guitarra todos juntos cantando para llegar a los 20, ponele. Si veo que se perfila bien, arrancamos en eso. Decía que ya van escribiendo algunos y que quieren venir a conocer las instalaciones, por ejemplo. Ah, mira, bueno. Y yo decía que detrás de cada IP hay una familia esperando, como son Lore, Edith, Marian, Nati y quien les escribe, que es Mariano, a través del Facebook Egocéntrico Web. También existe la posibilidad de comunicarse por mail, egocéntrico@hotmail.com, o desde la página, directamente arriba donde dice hace clic para mandar mensaje, todo automáticamente, si tenés bien configurada tu computadora, automáticamente es clave, está ahí para... Bueno. ¿Cuántas formas de comunicarse con nosotros? Tendríamos que hacer algún concurso y el que gana viene a conocer la radio. Y trae factura. No es mala, ¿eh? Y trae factura. Trae factura, con sí. La mano está invitado, pero viene con este. Claro. Viene con nosotros le invitamos el mate. Con el mangazo. Decía, tenemos dos anuncios para hacer. Importantísimos. Así que abran las orejas, como decían en el Jardín de Infantes. Uno de ellos es que el sábado que viene, si estás planeando tu fin de semana ya el que viene, si sos un tipo de esos que la semana no tiene tiempo de planear nada, se anota, se pone la alarma en el celular como sea que fuere. Un recordatorio. Para ir a ver Cruzando Caminos. El sábado de la mañana tenemos el partido de Argentina. Sí, arranca a el mundial. 11, muchachos. La mayoría de las personas dejamos de existir en cuanto socialmente hablando, digamos. Sí, o se puede juntar con gente que hace mucho que no ve para ver el partido. Así que puede unir. Esa el fútbol une. Creo que esa es la ocasión que amerita el primer partido de la Argentina en el mundial. Y a la noche se me van a Cruzando Caminos, el popular, vamos a decir, el popular evento que se da una vez por mes, en donde podemos ir a la biblioteca Cornelio Saavedra, aquí en el barrio de Saavedra, precisamente en García del Río 2737. Es García del Río a una cuadra de Cabildo, ponele. Ah, es facilísimo llegar. Claro, uno a uno los meses van pasando con diferentes muestras, qué sé yo. Esta vez está Juan Pablo Pérez, que es un guitarrista que viene exclusivamente para este evento desde Entre Ríos, toca muy bien la guitarra, hay un space por ahí dando vueltas. Si van a cruzando-medio-caminos.blogspot.com, Pulpo, ahora lo ponemos en Facebook, ponemos eso, pueden entrar ahí y se van a enterar. Y además está una cooperativa de fotógrafos que hacen fotografía social, vamos a decir, sacan en la calle. Sí. Hacen toda una muestra de fotos en la biblioteca. Y además toca nuestro querido amigo Rocola, con su grupo Mistura y Manda, que estuvieron tocando acá y tuvieron gran repercusión hace 2 o 3 semanas. ¡Bravo, Mistura! Un aplauso para todos los muchachos. Sábado 12 de junio, 20 horas, en García del Río 2737. Ya le estará llegando alguna comunicación vía Facebook para todos los amigos del programa. Buenísimo. Bien. La segunda, dije un bien que correspondió. Bien. La segunda tiene que ver con un disco compacto que ha sacado la agrupación El Sonido de los Durmientes, en la cual integro. Ah, por eso. Toco un poco los cositos, los coquitos, qué sé yo. ¿Vos podrías definir luego de qué trata, o ponerle un rótulo a la música que ustedes hacen? Porque es muy complicada de explicar. Está degenerada, la música es degenerada. A mí me han preguntado y no supe explicarlo. A mí me cuesta, pero es una mezcla entre música clásica. Definimos así rápidamente. Es una mezcla entre música clásica y ritmos latinoamericanos. ¿No? Porque hay violín, flauta, contrabajo, clarinete, guitarra, percusión, todos como si fuese una orquesta de cámara. Sí. De cámara son esas orquestas que no son de 50 personas, claro, claro. Son de 4 o 6 instrumentistas, y mezcla ese tratamiento clásico de música clásica con la música latinoamericana, ritmos latinoamericanos, sobre todo. Toda una cosa medio contemporánea, ¿sí? Instrumental solamente. Sí, no hay... Algún no hay tema canta ahí por ahí el guitarrista, pero mira. En su mayoría todo instrumental. ¿Haces coritos? No hago coritos, en este no hago coritos. Son 14, bienvenidos, y ahora son 17. O sea, perfilamos mía. Perfilamos para hacer We Are The World, para llegar a los 20. Escúchame, radio escuchas. 17, pará, faltan 3. Pero 20, van 20 y vienen, el récord total. ¿No fue 19 no, el récord 19 total? Fue el récord total. Bueno, el 20 sería el récord sería absoluto. Sería un muy buen fin de semana para romper récord. Oh. Muy buen. Bueno, el CD ya salió. Quizás en algún momento del programa del día de hoy escuchamos un poquito. Pero vale, buenísimo. Ya salió y está a la venta, y probablemente dentro de una o dos semanas estemos presentando el disco en la Escala de San Telmo. ¿Conoces la Escala de San Telmo? Yo no. Pasaje Giufra y Defensa, ahí a mitad de cuadra. Bueno, probablemente sean todos invitados para ese momento. Medios para comprarlo. Ya, rápidamente. Medios para comprarlo, un mail a Egocéntrico o a mi mail personal, que no lo voy a decir, porque, apá, viste, es mi mail personal, pero el que lo sepa lo puede pedir. Bueno. O a elsonidodelosdurmientes@gmail.com. Ah, perfecto. Lo importante es saber cuánto sale. Sí. No es un disco así, no, copiado o hecho las copias. No, es un disco... Veo que tiene producción y tiene una linda pintura en la tapa. Hay un arte de tapa ahí, sí, un sí. trabajo, el CD serigrafiado, muy está todo bien. Hecho en lugar profesional. O sea, en el lugar donde lo saca Soda Stereo, mirá, en ese mismo lugar sacamos nosotros el compacto. Librito. ¿Se entiende? Sale 25 pesos. 25 pesos a la módica suma de 25. 25 pesos, no es nada. Hoy por hoy. Después vamos a mostrar algo de la música y ya vendrá. Bueno, ya veremos, cada uno juzgará. Bien, Pulpo. Llévame a una tanda. Arrancamos con el primer segmento del día de hoy, que va a ser... Ay, me metiste una pausa. El excelentísimo Demian Morinelli, hablando de lo que ya viene este fin de semana, que es un poquito del mundial y la historia de aquellos mundiales que nos hicieron vibrar de emoción. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a cagar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te paron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete cachar por medio plantel de Lanús. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. A veces pienso que ese separado es un poco exagerado, porque como que nos puede salvar la vida, no sé. Pero un rato, sí. un rato. Por lo menos de esparcimiento. Ni habla. Que uno aprenda cositas nuevas. Demian Morinelli, usted tiene 16 personas, tiene una responsabilidad ante 16 personas en este momento. Me mata la presión. Debe sostener su columna, debe hablarme del mundial, debe hablarme de los mundiales, la historia de los mundiales, me saco la papa de la boca. Y antes de que arranques te digo, sí, el facho del día de hoy, a ver. Una mujer de entre 40 y 60 años vive en el continente americano, repito, vive en el continente americano. Qué lindo. Vayan anotando, vayan anotando esta cuestión. ¿Estamos? Muy bien. Venga. Arrancamos con lo que estuvo pasando hoy. Hoy Argentina practicó para el público, por obligación de la FIFA. La FIFA le obliga a Argentina a abrir las puertas, porque si no hubiesen clavado la lona que venían clavando estos días. Y aparentemente paró tres en el fondo, con Jonás Gutiérrez un poquito abierto por la derecha. ¿Y no los hizo correr ni un poquito? No, no, no, los dejó parados. Uh-huh. ¿Sí? A Heinze, a Samuel y a De Michelis. Los tres en el fondo, un poquitito más adelantado y abierto por la derecha Jonás Gutiérrez, armando un circuito de juego junto con Verón, Mascherano y Di María. Y tres puntas, Messi, Tevez e Higuaín. Aparentemente ese es el equipo que va a arrancar, eso es lo que vienen diciendo todos. Sí. El equipo que venía jugando era con línea de cuatro, con Otamendi jugando por afuera, línea de cuatro en el medio. Y únicamente dos puntas. Ese fue el equipo que se enfrentó a Alemania, que le ganó allá en tierras germanas por 1-0 con gol de Higuaín. Así que hay que ver qué va a pasar. Sí, hay una expectativa. Veremos eso, después lo sabremos. Si sale o no también del equipo. Por lo pronto invitamos invitamos amigos, todos a casa a ver el partido. Veremos el partido todos juntos, ¿eh? Señor. Así. Vamos a ver qué sale. Otra cosita, hoy hubo un muerto en el partido de Nigeria con Corea. Era un partido que se jugaba en una universidad, en una cancha de una universidad para 15.000 personas. Fueron, según, voy a citar fuentes, según Fernando Niembro, fueron entre 50 y 60 mil personas. Lo que dudo. Viniendo de Fernando Niembro debe haber sido la mitad. Lo cual sigue siendo mucho para un estadio con la capacidad para 15 mil personas. Supuestamente la entrada era gratuita, se colmaron las instalaciones, se cerraron las puertas y hubo tumulto para entrar. Hay 14 heridos y un muerto confirmado. Hoy a la mañana hablaban de 4 muertos, así que bueno, habrá que ver realmente cuáles son las cifras reales. Es la verdad que es un bajón porque hubo mucha gente arrancar así, ¿no? Sí, por mucha gente para ver a Nigeria, muchos nigerianos fueron a ver al equipo y bueno, no, la verdad que es un manchón. Supuestamente la FIFA no estaba en la organización del encuentro, sino que era la organización de Nigeria. Hay un gran bidetón, hay un gran piletazo, sí, con agua donde, sí, todos los de la FIFA todos van y meten las manos, sí, incluido el vicepresidente de la FIFA, Julio Grondona, que se lavó las manos con respecto a los barras. Hoy van a venir a buscar, ¿eh? Hoy deportaron a 6. ¿Sí? Le cuento que hay 17 personas escuchando y alguno puede ser amigo de Grondona. Bueno, si es amigo, que vaya y le diga que no se puede lavar las manos así. Se lavó la mano Maradona en la semana, se lavan las manos desde el gobierno, ¿sí? Por todo lo que hablamos el otro día de hinchadas unidas argentinas. Sí. Y se lava la mano también Grondona, que dice que esto existe desde el 86, dijo, pero que él no tiene nada que ver. Claro, hoy deportaron a 6, dicen que van a deportar a más, y hoy estaban viajando ya más barras de muchos equipos de Nacional B para apoyar a Argentina, y hay que ver si los dejan entrar. Uno de los 6 que reportaron, rapidito te lo digo, es uno de los barra bravas de Central, que tiene una causa por tentativa de homicidio, y la jueza, el día lunes o martes, no me acuerdo bien, la jueza le dio el permiso, le dijo, sí, podés viajar, anda tranquilo, le dijo, pero volvé. Y el chabón le dijo, sí, voy a volver, quedate tranquila. Así que habría que ver qué se hace con esa jueza también, que le permitió a una persona con una causa penal. Pero eso dejémoselo a los, sí, a los medios. Pasa que me empiezo a enroscar. Encarnizadores. Me empiezo a enroscar y me da mucha bronca. Pero bueno, la cosa es que lo deportaron a 6 hoy. Y lo que yo traje preparado, bien, son los debuts de Argentina en mundiales. Como ya se viene el debut de Argentina. Claro. ¿Cómo no fue en los debuts en mundialistas, los mundiales que jugaron? Fueron 14 debuts hasta ahora. Apa, cuénteme, ¿sí?, los más trascendentes. Los más trascendentes, mira, arrancamos por el primero que fue en Uruguay, en el 30. Argentina jugó 5 partidos, ganó 4 y perdió 1, perdió la final. Algunos de los jugadores más destacados: Fernando Paternoster, Roberto Cherro, Carlitos Pauchele. ¿El Ancho? No. Francisco Barallo, que es el que recientemente sufrió el récord negativo, digamos, para él, positivo para Palermo, y Guillermo Estabile, sí, que fue el goleador del Mundial. El debut fue contra Francia y ganó 1-0 Argentina con gol de Monti. Bien, un debut. ¿Sí? Un debut, una victoria. A favor. Perfecto. En el 34 había otro sistema de juego que arrancaban directamente desde los octavos de final. O sea que era eliminación directa. Menos equipos. Primer partido, eliminación directa, sí. Eran 16 equipos. Argentina terminó novena. Jugó un partido y lo perdió con Suecia, 3-2. 1-1. Para el Mundial del 34, Argentina mandó un plantel amateur, ¿sí? Porque los clubes agrupados en la Liga Profesional, en ese momento afiliada a FIFA, negaron a los jugadores. ¿Por qué? Porque era un viaje en barco de 13.000 kilómetros. ¡Ah! Así que no los querían mandar 13.000 kilómetros hasta allá. Sí, iban a tener hijos en el camino. Y más o menos, sí, con los marineros. En el 38... ¿Había marineros filipinos? Podemos llegar a tener, no sé, algún hijo. No sé, es sorprendente lo del Filipe. Bien, 1-1 entonces tenés. 1-1. Una victoria, una derrota. 38, Argentina no participó, ¿sí? Sí. Se negó porque supuestamente Argentina reclamaba el derecho de que el Mundial se haga en su país, o sea, acá. Sí. Así que no fuimos. A 50 pasó lo mismo. No fuimos. Qué otra parias, vez. Y ahí porque hubo un problema con la Confederación de Fútbol Brasilero, la CBF, de Brasileirão do Futebol. Sí, Futebol. Las cuales nacieron en el 49, estos problemas. Brasil organizó un campeonato sudamericano, Argentina no se presentó al campeonato sudamericano, aduciendo razones de fuerza mayor. Esa fuerza mayor se trataba del éxodo de sus principales jugadores a Colombia, se iban todos a Colombia a jugar. Por ese motivo, la CBF le prohibió a los equipos brasileños disputar el partido. Bien. O sea que... no hubo debutes. Se quedó Arafue. En el 54, el que sigue, otra vez Argentina se baja del Mundial, pero se envió a Guillermo Stabile, que había sido el goleador del 30, del primer Mundial. ¿Mandaron a uno solo para jugar los partidos? No, lo mandaron como veedor del Mundial. ¿Y qué dijo cuando volvió? Dijo, de haber participado, la Argentina habría tenido una actuación destacada. ¡Ja! Incomprobable. Son todos burros, dijo. Sí, son todos horribles, sí. Eso lo hubiese hecho 5. Vamos al 58. En el 58 Argentina jugó 3 partidos, ganó 1 y perdió 2. ¿Sí? La el figura, primero me interesa. ¿El primero? El primero, con gol de Corbata y 2 de Rann y de Schmidt, perdió con Alemania Federal. ¡Pah! ¿Sí? O sea, ya tenemos 2 perdidas, 1 ganada. Y 1 ganada. Mm. Algunos de los jugadores que concurrieron para jugar para Argentina, Amadeo Carrizo, Néstor Pipo Rossi, Sanfilippo y La Bruna. Ya conocí. Nada menos que La Bruna. Claro, ya para nosotros... nombre más conocido. Chile de 62. ¿Sí? El que sigue. Sí. Argentina mandó a Roma, Ramos Delgado, Marzolín y Ratín. Jugó 3 partidos, ganó 1, empató 1 y perdió 1. El debut fue 1-0 con gol de Héctor Facundo a Bulgaria. ¿Sí? O sea, y que ganamos. Ganamos en el debut. Sí, porque Héctor Facundo no me suena apellido búlgaro. No es muy búlgaro. Son 18 personas las que están escuchando. Si llegamos a 20 hoy, 18 ya, cantamos We Are the World. Este programa lo hacemos entre todos. We Are the Children. Quedó eliminada en primera ronda Argentina, a pesar de haber ganado en el debut. Y Alfredo Estefano, que estaba en pleno auge de su carrera, no pudo participar del Mundial por una lesión. Y Sibori y Maschio jugaron los dos para Italia, ¿sí? Terminó décimo Argentina. Vamos al 66. 66. 4 partidos jugados, 2 ganados, 1 empatado, 1 perdido. Las figuras que mandó Argentina: Perfumo, Pastoriza, Pinino Más, Artime y Hermindo Nega. Me tendría que poner de pie para hablar de Hermindo Nega, pero bueno, no puedo. El DT fue el Toto Lorenzo, ¿sí? Uh-huh. En el debut, Argentina le gana a España 2-1, vamos, con 2 goles de Artime. Y en los cuartos de final pierde 1-0 con Inglaterra, que ya lo nombramos el partido, el famoso que Ratín es expulsado. Con el ademán del árbitro. Con el ademán del árbitro. Vaya, sí. ¿Cómo te acordás del ademán? Sí, me siempre acuerdo. Te acordás del porque ademán. Porque no había tarjetas en esa de época. Verdad, muy mirá bien. Todo ¿cómo lo que aprendí en tu columna? Por favor. Y después Estruja, el banderín inglés de uno de los corners, ¿sí? Sí, y ahí le dicen que pisoteó la bandera y que sí, qué sé yo, sí, y que sí, insultó sí a la reina y todo. Un animal, le decían. Terminó quinto Argentina, ¿sí? De 16 que participaban. Bien. En el 70 no clasificó y quedó tercera en el grupo de eliminatorias junto con Perú y Bolivia. Ganó un solo partido, perdió los 2 de visitante y empató con Perú 2-2 en cancha de Boca. Si le ganaba Perú o entraba, quedó a Grafo, ¿eh? Vamos al 74. Jugó uh-huh 6 partidos en el 74. Ya perdí la cuenta, ¿eh? No sé cuántos ganamos y cuántos. 2-2, había dicho. 2-2. El cocinegro viene. Usted, el escribano cocinegro. Sí, exactamente. Anota. En el 74, entonces, 6 partidos jugados, ganó 1 solo, empató 2 y perdió 3. Algunos de los partidos de los jugadores que mandó, Carnevali se come 2 goles contra Holanda. Yo me acuerdo esos 2 goles y me quiero matar. Igualmente, Holanda le pegó un pesto tremendo. Quique Wolf, ¿eh? No, ahora te cuento el debut. Quique Wolf, Babington, la Oveja Telch y Héctor Yazalde, que fue el marido, ya fallecido Héctor Yazalde, fue el marido de Carmen. De Carmen. Sí, Carmen Yazalde. Exactamente. Argentina en el debut perdió 3-2 con Polonia, con un Polonia que tenía un equipazo en ese momento. Argentina hizo 2 goles a través de Babington y de Ramón Heredia. En la segunda ronda, como decíamos, pierde 4-0 con Holanda, después pierde con Brasil 2-1. Y empata 1-1 con Alemania. Terminó octavo entre 16. Pasamos al... 3-2 abajo. Pasamos al 78. ¿Sí? Jugó 7 partidos porque llegó a la final, como todos recordaremos. Ganando 5, empatando 1 y perdiendo 1. Filiol, Pasarela, Ardiles, Houseman, Kempes y Leopoldo Jacinto Luque, entre otros, en el equipo de Menotti. Argentina gana 2-1 en el debut con goles de Luque y de Bertoni a Hungría. ¿Sí? Termina segundo en el grupo 1. y después, bueno, le gana en la segunda ronda el 2-0 a Polonia, 6-0 a Perú, ya recordado, y 0-0 con Brasil. En la final le gana a Holanda 3-1. España 82, 5 partidos jugados, 2 ganados, 3 perdidos. ¿Sí? Las figuras, Pasarela, Filiol, el Huevito Valencia, el Tolo Gallego, Ardiles, también fue Kempes y también Bertón, igual que en el 78. Debut, Argentina 0, Bélgica 1. ¿Cómo vamos, Cocinegro? 4-3 abajo. 4-3 abajo. Termina segunda en el grupo 3. Pierde en el partido inaugural, como dijimos, con Bélgica. Le gana a Hungría y a El Salvador. Ya estoy nervioso. Yo también. En el 82 sí jugó Maradona. Es expulsado contra Brasil. Maradona. Una patada voladora. Sí, creo que a Sócrates fue la patada. En la segunda ronda pierde con Italia. ¿Era contemporáneo de Maradona, Sócrates? Sí, Sócrates juega incluso en el 86. Sócrates tiene una forma, tenía una forma muy particular de patear los penales. Era... Pensé que había, claro, delante con quién jugaba, con Platón, Aristóteles. No, jugaba con Careca, con Alemão. Ah, mirá que... ¿Sí? Con Falcao. Tenía una forma muy particular de patear los penales, ponía el pie al lado de la pelota, ¿sí? Sí. Y ping, pateaba, sin carrera. ¿Penales? Sí, era un gran pateador de penales, sí. Mirá que bien. Un gran pateador de penales que en la definición por penales, en cuartos de final... Yo no lo meto ni en el papi. En el 86, contra Francia, Joël Batz, el arquero francés, le saca una pelota arriba, cruzada a su derecha, con mano cambiada. Es una gran atajada de Batz, un gran arquero. Qué bien lo que me dice. Mano cambiada es un término técnico que yo de esos que difíciles. ¿Se acuerda que yo, claro, le preguntaba qué era el segundo palo, bueno, el otro mano, día? Mano cambiada es cuando uno va, por ejemplo, hacia la derecha, el arquero va hacia la derecha, y en lugar de sacar la pelota con la mano derecha, que es la que más cerca tiene supuestamente como alcance a la llegada del balón, tira la mano contraria por arriba de su cabeza, sí, y manotea. Son unas atajadas hermosas. Una volada increíble. Son hermosas. De supercampeones. Eso es mano cambiada. Aquel dibujito. Exactamente, de supercampeones. Oliver Atom y esos muchachos. Eso mismo. Tenía la particularidad que este equipo, el del 82, tenía entre sus filas a la mayoría de los mejores jugadores del campeón mundial del 78, Pasarela, Kempes, Bertoni, y lo mejor de los campeones mundiales del 79, los juveniles, aquel equipo de Ramón Díaz, Maradona, entre otros. Ramón Díaz era un avión a chorro en ese mundial del 79. Era una cosa de loco lo que jugaba el pelado. Terminó onceavo Argentina en el 82, ¿sí? Ajá. Vamos al 86, que no lo encuentro. Antes de ir al 86, le digo que sí, acabamos de llegar, acabamos de romper el récord. No, y somos 20 personas participando. ¡Qué grande, papá! Bienvenido el número 20, ya están dejando una cantidad de mensajes. Récord absoluto. Le digo acá para su columna. Dale. Daniela. Sí. ¿Es oyente de este programa? Sí. De apellido Barbas. No sé si eso le dice algo. Sí, ¿cómo no? En el 79 estaba jugando el padre de esta oyente. ¿Pero qué pedazo de honor? Así que te está escuchando gente calificada en términos futbolísticos. No, más responsabilidad y más presión. Te estoy metiendo presión. Más presión. Vamos a ver cómo funcionás bajo presión. Vamos a ver. ¿Voy a tratar de meter sangangrila? Vamos al 86, ¿sí? 7 partidos jugados, 6 ganados, 1 empatado, invicto el equipo argentino. Ruggeri Maradona jugó el Bocha. El Bocha, querido, pero un ratito, 5 minutos, Jugó un ratito y Maradona cuando entra a Bochini a la cancha dice: pase maestro, lo estábamos esperando. Eso dice todo el mundo, yo... Para mí forma parte de esa mística de los comentarios dentro de la calle. Como el programa 6 de la primera temporada. Un dato que no es menor: Maradona de pequeño era fanático de Independiente y lo iba a ver al Bocha todos los domingos. Así que eso como que suma un poquito a que... Pero el Diego no era Independiente, como dicen algunos. El Diego era de Independiente. ¡Pah! Está tirando una bomba, Tengo un amigo que estaría como loco refutándolo, sí, diciendo: no, toda la vida, bueno, fue de Boca. Que abra el debate, abramos el debate. Hoy está escuchando Lorena, que es la hermana de este bostero que yo le digo. Ajá. Así que le mandamos un saludo a Lorena también. Pablo Bruni, que dice que menos mal que no fuimos, porque si no tendríamos dos copas más a esos dos mundiales que la Argentina no quiso ir. Le mandamos un saludo a Carolina Cuantín, que está escuchando. Gracias a Daniela Roisman, otra oyente de este programa. Míralo. Y siguen sumándose, porque ya somos como 20, así que imagínese. We are the world. 21. Récord difícil de superar. Absolute. Hay que sostener esto. Sostengámoslo. Así que sosténgalo. Argentina del 86, entonces, como todos sabemos, salió campeón. Terminó primero, eran 24 ya los participantes. Ajá. Pasamos a Italia 90. Jugó 7 partidos otra vez porque llega a la final. Ganó 2 únicamente, empató 3 y perdió 2. Las figuras: Ruggeri, Batista, Maradona, Justi y Claudio Paul. Equipazo. Canigia. Equipazo. En el debut, todos nos acordaremos del desastre de Pumpido, que fue abajo y puso las manitos con un flancito atrás. Epa. Se le patinó con un gol de Oman Bijik. Todos nos acordamos de Oman Bijik, que saltó una barbaridad. Así que pierde. ¿Cómo vamos, negro, en la cuenta? Creo que vamos 5-4. ¿Abajo o arriba? 5-4 abajo, vamos. Hay que dar vuelta a esto, ¿eh? Entonces fue subcampeón Argentina en este mundial. En el partido inaugural pierde con Camerún. Después le gana a Unión Soviética 2-0. Con la segunda mano de Dios. Maradona mete una mano sacando una pelota de la línea. Empata con Rumania 1-1. Clasificó como uno de los mejores terceros. Había 4 mejores terceros en los grupos. Clasificaban. En semifinales le gana 1-0 a Brasil. Con el bebé de Canigia haciendo el gol. Después empata con Yugoslavia y le gana 3-2 por penales. Después con Italia 1-1, otro gol de Canigia, le gana por penales 4-3 y en la final pierde contra Alemania, termina segundo. Nos bombearon ahí, Nos bombearon un poquito, si no fue penal. Vamos al 94, juega 4 partidos, ganando 2 y perdiendo 2. Cada vez más cerca de Sudáfrica. Nos estamos acercando y ahora se vive una racha. Presta atención. La figura Ruggeri, el Cholo, Redondo, Maradona, Canigia, Batistuta, está el burrito con apenas 21 años, creo que tenía, o 20. Una manteca. El equipo del Coco. Argentina gana 4-0 en el debut a Grecia, con 3 goles de Batistuta y 1 de Maradona. Después le gana a Nigeria 2-1, el último partido de Maradona en Mundiales. Se va con la gordita de la mano a que el doping le dé positivo. Y después pierde, después de ese episodio, Argentina pierde el rumbo por completo. Se va a pique. El equipo se va a pique. Pierde 2-0 con Bulgaria y en octavos pierde con Rumania por 3-2. Termina décimo en el 94. 5-5, nos vamos a Francia. 5-5, escuchá. Nos vamos a Francia, juega 5 partidos, gana 3, empata 1 y pierde 1. Tremendo. Ayala, Zanetti, Simeone, Verón, Batistuta y Crespo, entre otros. En el debut le gana 1-0 a Japón con un gol de Bati. Después le gana a Jamaica 5-0. Y a Croacia 1-0, el gol de Pineda en Croacia, increíble. Pineda, yo tengo un amigo que se llama Pineda. ¿En serio? Pero que no juega al fútbol ni a palos. Ah, bueno, ni a palos. Si no hubiese sido por ahí, ya que tenemos tantos oyentes. Lo intenta, pero no le da. Termina primero en el grupo y no recibe goles. En los octavos empata 2-2 con Inglaterra. El otro día vos me comentaste, Cocinegro, que estuviste viendo el partido. Yo también lo vi, rememorándolo en Fox. Terminó venciendo por penales 4-3 a Inglaterra. Estaba Mick Jagger en la platea. Y después eliminada. Excelente dato ese. Sí, porque excelente lo muestran. Mick Jagger en la platea es buenísimo. Lo muestran rezando. En esa tribuna, sí señor. Y después pierde 2-1 con ese golazo de Bergkamp en la final contra Holanda. Termina sexto Argentina en el 98. ¿Cómo vamos, negro? 5-6, arriba. 6-5 va Argentina arriba. Corea-Japón 2002. Samuel Ayala, Simeone, Almeida, Batistuta, Ortega, el equipo de Bielsa. Bielsa. 3 partidos jugados. El Pulpo dice que es el primer mundial que recuerda la apertura porque es un chiquitín. Claro, es un puber. Acaba de arrancar para él. La historia de los mundiales acaba de arrancar. Sí, qué lindo. Te quedan un montón de mundiales todavía. Gana 1, pierde 1, empata 1. ¿Sí? El debut 1-0 a Nigeria. Otra vez gol de Batistuta. Y no logra superar la primera ronda. Le gana a Nigeria 1-0. Pierde con Inglaterra 1-0. Gol de Beckham de penal. Y empata 1-1 con Suecia, quedando eliminada. Esto, lo que significó esto fue que los periodistas tuvieron que panquequear. Porque habían dicho de todo, de todas las loas posibles por este equipo. El mejor equipo que jamás se haya visto. Estaba ganado de antemano el Mundial. Y Argentina se volvió en primera ronda. Terminó 18º de 32. Alemania 2006. Una desgracia. Nos vamos al último. 5 partidos jugados, 3 ganados, 2 empatados. Figuras allá, la Sorín, Mascherano, Riquelme, Saviola, Crespo y Messi. Argentina pierde el partido de cuartos de final contra Alemania por penales. Sí. O sea que no Jardinero se cuenta Cruz, como, me acuerdo. Claro, no se cuenta como partido perdido. La FIFA no lo cuenta como partido perdido. Porque es un desempate, supuestamente, los penales. Ajá. En el debut gana 2-1 a Costa de Marfil con goles de Crespo y Saviola. El gol de Costa de Marfil hizo Drogba, que anteayer se fisuró, se fracturó el. No y sé, ya no puede jugar. Están viendo si lo operan en realidad. Pobre, lo van a mandar con vamos a ver qué pasa. Con el yeso lo van a mandar. Este equipo de Pekerman gana con facilidad su grupo, el grupo de la muerte, que se había catalogado así, 2-1 a Costa de Marfil, 6-0 a Serbia Montenegro, un partidazo de jugar Argentina, después empata con Holanda. Tiki tiki, mucho tiki tiki. Mucho tiki tiki. En octavos le gana a México 2-1 en alargue con el golazo de Maxi Rodríguez. El Cocinegro estaba estudiando en Holanda en ese momento. Lo habíamos mandado acá también por Egocéntrico. Terminar el partido y que me llame desde Holanda para comentar el partido. Una alegría tremenda. Argentina termina sexto en el Mundial. Esto, Negro, yo te voy a contar. Yo tengo acá, hice una cuenta rápida ayer en mi casa, así que no sé si le pifié. Yo tengo debut en Mundiales, 14 partidos jugados, 9 ganados y 5 perdidos. Y ganó 9-5. Yo tengo 9 y 5, pero la cuenta nos dio 8 y 5. 8 y 5. Bueno, pero 8 y 5 también es un buen número. Sí, y ganó los últimos 4. Los últimos 4 mundiales Argentina debuta con una victoria. El último que no debutó con una victoria fue en el 90, contra Camerún el 0-1. Desde el 94 para adelante Argentina viene bien. Sea por estadística, sea porque el destino así lo quiera. Esperemos que la Argentina, en este Mundial que ya arranca, esté en los mejores puestos mundiales. Vamos a retomar lo que habíamos dejado con Tiro al Facho en este final de la excelentísima columna del señor Demian Morinelli, que ya no me actualiza el blog. Usted tenía un blog, ahora no me lo actualiza más. Es que me dedico más a la investigación. Me parece perfecto. Exprima todo en la semana para entregarlo el domingo a los 22 oyentes en este momento lo están escuchando. Puedo creer. Rotos entonces todos los récords. Absolutamente. No otra cosa. Y vamos por más. Le vamos a decir. El Tiro al Facho, entonces, para todos los que entraron, yo doy algunas pistas de un facho de la historia mundial. Y usted va arriesgando. Todavía no arriesgue, yo voy a poner en Facebook, en algún momento voy a decir, a partir de ahora ya. Y el primero que arriesga y le pega, es ganador moral. Es ganador moral de saber quién es el facho escondido detrás de todas estas pistas. Dijimos que era mujer, de entre 40 y 60 años, y que vive en el continente americano. Vamos a decir que fue una de las personas que aprobó utilizar métodos violentos en interrogatorios. Ojo, pesado, facho pesado, facha, digamos, facha pesada. Entre ellos, el ahogamiento simulado. Aprobó el ahogamiento simulado. Yo me pregunto, después de aprobarlo así en el Congreso Nacional de su país, ¿no? Aprueba esto y yo soy un torturado, pero como sé que va a ser ahogamiento simulado, no sé cuánto efecto puede tener la tortura, ya sé que ¿me entiende? Van a de posta. Y bueno. Pero pará, es como las películas que le hunden la cabeza del inodoro. Sí, tal cual. Y le hace, ¿dónde estuvo anoche? No le pienso decir. Y le tiran el botón para que respire un toque. Tal cual, por ejemplo. Así. Eso aprobó esta facha, pero de primera línea le estoy hablando, Facha de primera línea. Bien. Vayan pensando quién puede llegar a ser. Ahora, yo les digo que en breve, que volvamos de este tema, de esta nota musical que ponemos, vamos a ir con una campaña de tránsito. Egocéntrico se compromete. Por el pueblo. Con el pueblo. Muy bien. Y para el pueblo. En tratar de educar al soberano que va en vehículo, así por la calle, que viaja por la ruta. Y todo eso, bien, muy bien, para que maneje como corresponde. Porque usted sabe, va preguntándole a cada uno, che, ¿y usted qué hace? ¿Cómo? Y ahí se nota, ¿no? Entonces está en esto, en el mundial, en la vista del mundial, en reconocer a los fachos, en manejar como el culo, en todo eso está la argentinidad. De leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alpargatas. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, humanos. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenny. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Bien los frenos. La, la, la, la, la. Cumplimos entonces con todos los argentinos en tratar de llevar el tránsito a un mejor puerto. Me lavó la cabeza esto directamente. Ya están arriesgando. No vamos a decir si es cierto o si no es cierto. Digo, quizás es muy temprano para arriesgar. No digo si es verdad o si no es verdad. Si ha acertado o no ha acertado Mariana Rodríguez. Pero es un pueden ir pensándolo mejor todavía. Todavía bueno. Pueden pensarlo mejor. Yo no voy a decir si es verdad o no, pero pueden ir pensando mejor. Muy bien. Decimos entonces que aprobó la facha del día de hoy, métodos violentos en interrogatorios, entre ellos el ahogamiento simulado. Indignada dijo que la mitad de los seres humanos vive con menos de $2 al día. Indignada lo dijo, ¿eh? Indignada. Y dijo que cuando los estados escogen el libre comercio y la apertura a los mercados, contribuyen a la creación de prosperidad. Yo le diría que venga, que le mostramos la prosperidad. Fíjate, a ver qué onda. Sí. Muy bien. Momento, entonces, de volver a este programa, de a poco. Vamos entrando en el en la recta, digamos, en el nudo. Viste que hay una introducción, un nudo, del desenlace. Estamos en el nudo, nudo del programa. Nudo. egocéntrico@hotmail.com para enviar mensajes durante toda la semana, si es que lo quieren. Ya hay repercusiones respecto de si el Diego era del rojo o era de Boca. Bueno, dicen que no, que él había dicho que había hinchado en una Libertadores por Independiente, pero porque era el único equipo argentino que luchaba, que peleaba en esa Libertadores. Uh-huh. Pero eso no quería decir que sea de Boca, digamos, ¿no? De Independiente. De Independiente, perdón. Yo un poco concuerdo. Para mí no puede ser de otro equipo, ¿no? Él lo dice abiertamente. Yo me comprometo a averiguarlo. Felicitan por el récord también en el egocéntrico web, que es el Facebook. Estamos todos emocionados. Bueno, mucha gente, a ver si ahora estamos viendo acá, refrescando un poco. Natalia Soto dice, ¿Cómo que no juega Pineda? Claro, se vio complicada sí, porque yo decía que mi amigo Pineda no jugaba al fútbol. Bueno, parece que hoy juega. La rompí, dice el amigo Pineda. Qué grande Pineda. No se sabe si juega muy bien o no. Yo le digo que es polémico. Ah, ¿sí? Sí. ¿Vos sí decís que es polémico? Yo no lo conozco, no puedo opinar. Bueno, más gente, Daniel acá, Sandada también, enviando mensajes, que están escuchando y todo. Entonces, acabamos de hacer nuestro aporte social desde el medio de comunicación, que es lo que todos los medios de comunicaciones deberían hacer. Como corresponde. ¿Qué es este aporte a al bien común? Al tránsito, al bien común de todos para que podamos andar bien. Muy bien. Vamos a ir un poco con la receta del cocinero, ¿te parece, Pulpo? Si hacemos hacemos un lugarcito. Unos pancitos y trae acá la mesada. A ver. Pone acá la harina, el harina. ¿Cómo se dice? ¿La harina o el harina? La harina. La harina, perfecto, porque es la H que no suena antes. Decime que tengo que traer de la cocina, Daniel. Vamos a cocinar. Vos andás calentando el agua. Andá buscando, andá así, trayendo el agua. Hola, amor, llegué. Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Mucho glam, mucho ritmo. Para que se siente aquí al lado, a mi derecha, y lo toco con mano cambiada. A mi izquierda, bueno, pero no importa, la gente no lo ve. Está a mi izquierda y con mano cambiada lo toco al cocinegro y le digo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, cocinegro. Saludo a toda la audiencia, a los 23 que estuvieron... Que están todavía escuchando en este momento, sí, por supuesto. Haciendo sus comentarios y participando de este queridísimo programa. Cocinegro, yo me encuentro una tarde de domingo. O una mañana, ¿por qué? No. O una mañana, donde de que me levanté un fin de semana, me levanté tempranito. ¿Qué hago? Veo el sol que da en mi ventana. Que entra en tu cocina. Se ven esos rayos a través de la persiana, esos rayos donde parece que vuelan microorganismos. ¿Nunca le pasó? Está así acostado y el sol empieza a dar y parece que los rayos vuelan sobre la luz. Uh-huh. Y digo, me gustaría comer con un rico y esponjoso pan. ¿Cómo hago en mi casa un pan? Exquisito. Exquisito. Vamos a utilizar harina. Fundamentalmente tiene que Nos estar la harina. Un paquetazo. Un paquete de harina. Si tenemos harina 3-0 mejor. Ajá. Podemos ¿Cuál es la diferencia? ¿3-0, 4-0? ¿Cuál es la que diferencia? Uno más fino y el otro más grueso. Mejor harina es 3-0. Sí. Y la 4-0 es un poquito peor. No, peor no, pero sale de otra manera. Es según el refinado de la harina. Ajá, muy bien. Harina. 3-0. 3-0. Vamos a usar levadura. ¿Compro esa levadurita cuadradita? Sí, es mejor. Particularmente me gusta más la levadura compacta que la que viene en polvo. Ah, y una en polvito así. Sí. Que uno lo pone en agua tibia, ¿sí? Sí, para disolver. Claro. Bueno, cuénteme de usted. Bueno, levadura, sal uh-huh. y un poquito de azúcar vamos a utilizar para activar la levadura para que nos dé más fuerza. Hay un proceso químico en esa mezcla. Claro, que uh-huh. integrando la levadura, un poquito de agua tibia y el azúcar, uh-huh. Empieza a trabajar la levadura. Muy bien. Es cuando empieza, se activa. Y empieza a ensanchar la cosa. Podemos usar grasa si tenemos. Si vamos a hacer un pan casero tipo de campo, podemos usar grasa. Si tenemos grasa en la heladera. Yo pido en el supermercado grasa y me dan. Sí, hay en los paquetitos. En los paquetitos de medio kilo, grasa. Sí. O si no tenemos, el aceite. Común y corriente. Aceite y agua, cantidad necesaria. Vamos a. Para que eso se ligue. Para que claro, todos estos ingredientes. Para que se vaya ligue. Formando la masa. Porque Ajá. si no, vamos a tener algo. Chirle. No chirle, porque con la levadura y la harina no hacemos nada. Tengo que integrar todo eso, entonces se tiene que disolver la harina, entonces vamos a usar el agua. Ponemos en la mesada la harina en forma de... Volcán. De volcán. Sí, yo me acuerdo ahí, alguna vez lo vi a usted amasando. Sí. Tiramos la levadura en el uh-huh. medio, un poquito de azúcar, agua tibia, y de la integramos. Canilla, agua tibia de la canilla, ¿sí? Como calentita de la canilla. Calentina. Sí, calentina. No tiene que estar muy caliente porque si no matamos la levadura. La levadura, no mate la levadura. La levadura es un organismo vivo, digamos. Sí. ¿En serio? Sí, dicen. O sea que cuando se muere, ya no sirve más. Claro. La matamos con el eso es muy si loco. Le ponemos sal. Matamos la levadura, nunca va a levar, nunca va a tener ese proceso que es de la fermentación. Ajá. Así que tengan cuidado, pongan la harina en la mesada en forma de volcán, la levadura en el medio, poquito de agua y vamos un poquito con el dedo integramos harina. Ajá. Y hacemos tipo una pasta, nos va a quedar una pastita en el medio y ahí dejamos que se vaya elevando, que vaya tomando vida la levadura. Ajá. Una vez que tomó un poquito, que vemos que elevó el... Cuando toma vida nos saluda, ¿cómo nos damos cuenta que tomó vida? Porque va a duplicar el tamaño y va a hacer unas tipo burbujitas. Ajá. Entonces ahí tiramos el agua y vamos a ir formando la masa, integrando bien, amasando suavemente. Una correcta técnica del amasado es con... Trate de explicarme. Parte de la palma de la mano. Sí. Presionando hacia la masa y sobre la mesada. Sí. Tirando para adelante, volviendo, juntando con los dedos. O sea, explico. Empujo con la palma de la mano. El monte de Venus que dicen los que leen las líneas, claro, de los. Ah, es el monte de Venus. Claro, sería del pulgar, el músculo del pulgar. Este gordito, sí. Así. Sí. Eso sería esa parte de la palma, digamos, yo un poco hacia adelante, así. Hacia adelante. Se va haciendo y más fina. Vuelvo arrastrando con los dedos. Ajá. Así. Fap, una, dos. Puedo hacerlo con una mano, volver y sigo con la otra. Y voy formando la masa. Bien. Como la bicicleta con los pedales, sí, pero al revés. Pero al revés. Claro, como si fuese un flamenco andando en bicicleta. Claro. Imagínese un flamenco andando en bicicleta, esa es la manera correcta, sí, de amasar. Bueno, una vez que tenemos la masa, que se integraron bien los ingredientes, sí, vamos a dejar elevar por 20 minutos. Lo tapamos con un lienzo o con una... ¿Un repasador puede ser? Repasador, un lienzo... Es más fácil que la gente tenga en la casa un repasador. Un repasador, sí. Bueno, sí. Bueno, yo que soy pintor tengo lienzo, por ejemplo, en todos lados. O hay algunos que le ponen una bolsa... De nylon. Claro, de nylon, y lo deja elevar. Una vez que duplicó el tamaño, desgasificamos. ¿Qué es desgasificar? La masa, cuando... toma volumen. Ese volumen tiene los gases de la levadura. Entonces desgasificamos y ahí vamos a ir separando los bollitos. ¿Cómo desgasifico? ¿Vuelvo a amasar? Vuelvo a amasar. ¿De la misma técnica? La misma técnica. ¿No le pego nada? No. La misma amasamos técnica. De vuelta la misma técnica. Bien. Y ahí hacemos los bollitos. Sí. Lo dejamos reposar de vuelta 10 minutos. Cuando toma volumen, podemos hacerle unos cortes arriba. ¿Con una tijerita? Con una tijerita o con un cúter o una gilete si tienen. Tic, tic, sí, tic. Y lo metemos al horno. Horno previamente calentado. 200 grados. 200 grados. Aproximadamente 25 minutos dejamos los pancitos. 25. O sea, todo este proceso más o menos una hora. Una hora. Yo me levanto entonces, pienso en eso, me pongo a trabajar y en una horita tengo ya los panes preparados, listos. Calentitos. Para comer con la pasta casera. La pasta casera. Mira qué plan. Te vas a ver Argentina. Te vas a lo de un amigo. Te hace lo pancito. Mate con pancito, dulce de leche. Bomba. Manteca y sal. Manteca y sal, A mí me gusta la tostada con manteca y sal. Manteca y sal. Me gusta lo salado. Bueno, mezcla ahí. Raro ponerle sal arriba a la manteca. Es un espectáculo. Y a la coronaria le hace... Y bueno, es que de algo hay que morir. Y si no me mata Argentina después... Bien, está preocupado de ahí. Sí, por el resultado. Estoy ansioso. Bueno, ¿cuánto agarro? ¿Un kilo de harina? Un kilo de harina, tenemos 150 de grasa o de 100 centímetros cúbicos de aceite, una cucharita de sal, una cucharita de azúcar, 50 gramos de levadura y un kilo de harina. Bien, ahí. Y va revolviendo. Revolviendo. Y ya tenemos los pancitos. El agua, la cantidad necesaria, uno va hirviendo. ¿Cuándo nos damos cuenta que la masa está? Cuando presionamos... Presionamos la masa y queda el agujerito y vuelve la masa. Ahí ya sabemos que la masa ya está. Eso es un punto, digamos. Un punto. Presiona. Hundo y vuelve. Claro. Hundo, porque hay veces que uno aprieta y no vuelve. Entonces la masa le falta todavía más cuerpo. Muy bien. Muchas gracias, Cocinegro, por este pan. Acá andé. Rapidito, dos o tres ideas para hacer pan saborizado. Listo, tenemos la masa. Tenemos la masa ahí. Sí. Agarramos el queso para los fideos del mediodía. Queso rallar, queso parmesano. Lo integramos en la masa. Mezcla ahí. Mezclamos directo. Ahí, como habíamos dicho. Un pancito de queso. Pancito de queso. Otra, tengo la cebolla. Rehogo la cebolla un poquito. Uh-huh. Integro en la masa. Tenemos pan de cebolla. Y arriba, cebollita cruda al horno. Muy bien. Ahí tenemos unos pasitos muy de cebolla. Fácil, ¿eh? Sí. Muy bien. ¿Le podemos poner orégano? ¿Tenemos orégano? Al oreganato. Al oreganato. Hay muchas. Algún día podemos hacer recetas. Interminables posibilidades. Interminables posibilidades. Sí, sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda. Así que espero que disfruten y que lo hagan en sus casas. Cocinegro, muchas gracias por esto. Le aviso a todos los oyentes que ahora ya han llegado a 24 y es 25. ¡Ah! ¡Vamos! Un insuperable récord, un insuperable récord. Lo loco es que se sumen, ¿viste? Y no se vayan yendo. Bueno, eso es impresionante. Bueno, decíamos que en el blog, que es egocéntrico.blogspot.com, están todas las recetas. Desde la primera receta que dejó el Cocinegro, con todas las cantidades. ¿Cuál fue su primera receta? ¿Cuál fue la primera receta? Yo pensé que se la sabía, sí, y me iba a decir. Me cagó, ahora voy a tener que investigar cuál era la primera receta. Yo me acuerdo, las albondiguitas. Bueno, que lo haga la gente, que investigue. ¿Albondiguitas? Sí. ¿Albondiguitas de qué? Creo que hicimos las albondiguitas de Suecia, de algún lado. Búsquelo para el próximo programa. Bueno. Que lo busque la gente ahora, el que tenga ganas. El que quiera navegar en el blog va a poder hacerlo. Ahí están todas las cantidades, o sea que... Si dice, ¿cuál era la receta del Cocinegro que ahora le quiero cocinar a Mirta? Marta y Marta. Bueno, están bastante bien. Anora. Y se busca egocéntrico.blogspot.com. Ahí está la receta. Y si no se acuerda de cómo, de la explicación, reescucha el programa, que también está puesto ahí. O si no, en la página, digamos. Todos estos programas, las cosas que van pasando. Alguna receta que quieran hacer. Claro, algo que alguien no como sepa había cómo dicho... se hace. Alguna vez hablamos de las sobras del asado, de lo claro, que podemos hacer. Excelente. Bueno, tantas cosas, tantas posibilidades, Bueno, siendo las 21:05 para acá, 21:04 quizás para el que está escuchando, vamos a entrar entonces a una pausa que me va a dar el pulpo y un segmento para que los chicos no queden afuera. Qué tierno. Vayan a buscar a los chicos que haya por ahí, sobrinos, primos, hermanos, hijos también, ahijados, hermanitos menores. A su criterio, me lo ponen delante de la computadora, vamos a contarles un cuentito y para que estén todos contentos, alegres y divertidos. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados malpagos y que trabajan a reglamento, vos. Hola chicos, ya están todos sentados frente al computador. Yo soy el computador parlante. Hoy, una historia para que los papis aprendan a dejar libres a los niños y a que hagan un poco lo que quieran. Bien. La familia Bertrán vivía muy tranquilamente en la zona de La Matanza. Vaya zona para vivir, por cómo termina este cuento, ¿no? Resulta que allí vivían el papá Bertrán, la mamá Bertrán y el niño Bertrán, de 32 añitos. Juntos vivieron tiempos de felicidad plena. Un día, papá Bertrán dijo: ¿no es hora de que te busques un laburo, tontolón? Algunos testigos dicen que utilizó otras palabras. Entonces el niño miróolo con desdén y le dijo: ahora me vas a ver laburar. Y agarró la masa de picar paredes con la que estaba haciendo una ampliación de su cuarto y le remató el dedito gordo del pie. Bien. Viendo que el papá Bertrán maldecía a su madre, el niño Bertrán enloqueció y le dijo: con mi vieja no te metas. Ahora voy a laburar doble turno. Y le amasó cada uno de los deditos del pie hasta dejarle dos muñoncitos. Muñoncitos. Como no alcanzó para meterse, para mantenerse en pie, porque los muñoncitos le dolían, se cayó al piso y el niño Beltrán dio rienda suelta a su imaginación. Le martilló con un cincel cada uno de los dientitos y le martilló para adentro las raíces. Cuando llegó, la madre del niño Beltrán ya estaba en otra cosa. El niño se había distraído. Vieron cómo son los niños, ¿no? Ah, sí. Empiezan con una cosa y enseguida se aburren y van para otra. Y la madre encontró a su marido en el piso y le preguntó: hijo, ¿qué hace tu padre en el piso? Nada, mamá. Dijo que quería ver mis aptitudes para trabajar y le mostré cómo se hace el pastón, pero no aguantó más que la parte en la que hago los escombros para el hormigón. ¡Bien! Y así, chicos y papis, sépanlo, a veces los niños tienen que desarrollarse solitos, ¿eh? Déjenlos que hagan un poco lo que quieran. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo, porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Bertolito, la musarela que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la musarela que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Musarela a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico. Una radio por internet. Deep in the night. No vamos a dejar a nadie afuera, ¿viste? Los chicos también tienen su espacio en este programa. Está muy bien, está muy bien. Me encantó el cuentito, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, muy bien. A mí también. Ay, tonta. Escuchame una cosa, sí, resulta que tenemos que saber quién es el facho del día de hoy, que hasta ahora han tirado algunos algunas sugerencias en el Facebook, no me ha llegado por mail, a ver si, porque el primero que envía y aporta, ¿le pegó? Le pega, digamos. El primero que le pega, puede ganar moralmente el hecho de saber quién es facho y quién no, es muy importante saberlo, ¿eh? Sí. La levadura es un hongo, sin amor no responde, le dice Daniela Cocinegro. Es así, hay que darle amor, es un hongo, sin amor no responde, ¿eh? Hay que darle amor, es verdad. Es como este mito de cuando uno viene haciendo la mayonesa, que si se la miran se corta. Ah, sí. Bueno, sí. Con el pan y la levadura pasa lo mismo, usted tiene que mirarla bien a la levadura, porque si no se enoja y se muere. Ah. ¿Eh? Así de fácil, así de frágil es la vida de la levadura. Lo que le da la vida al pan. ¿Cómo dice? La levadura le da vida al pan. Le da vida al pan. Es verdad, porque bueno, es un ser vivo. Claro. Bien, seguíamos entonces con el tema de quién es el facho del día de hoy. Dijimos que era una mujer que vivía en el continente americano, que tenía entre 40 y 60 años, que aprobó utilizar métodos violentos en interrogatorios. Dijo que si escogían el libre comercio y la apertura de los mercados, iba a andar todo bien y iban a crear prosperidad. Y después dijo que en referencia a Cuba. A ver, ¿qué dijo de Cuba? Dijo, no podemos transferir el poder de una dictadura a otra. Ah, eso no es aceptable en un hemisferio occidental que es democrático y no es aceptable para el pueblo cubano. Ella piensa qué es y qué no es aceptable para el pueblo cubano. Claro. Ya sabemos que no es cubana, ¿eh? Claro. Sabemos que no es cubana. Así que no pienso que en el contexto mundial, que vemos ahora, levantar el embargo sea sabio. Usted sabe el embargo que tiene Cuba, ¿no? Perfecto. Ah, estamos dando allí también una pista de la nacionalidad de esta facha. Una pista que el que está despierto, al toque, ya la saca. Claro. Pero bueno, por suerte, nosotros venimos haciendo este programa sin interrupciones para los 25 oyentes que siempre están, y por suerte así vamos a seguir si es que nada nos... Oh, no. Oh, tanga. Esta noche. ¡Vamos! Encontrar la manera más sensata. ¿Cómo andás, Carlitos? ¿Qué decís? Buenas tardes. Hola, Dani, qué gusto verte. Igualmente, hace tanto que no andábamos por acá, ¿verdad? La verdad que sí, por suerte pudimos entrar otra vez. Excelente, entonces estamos diciendo que son las 9 y 13 horas de la no tarde noche, pero un día excepcional, de hecho, hoy. Estuvo fresque, pero también, además, un poquito de solcite, ¿no? Sí, solcito para la gente buena que trabaja toda la semana, ¿sí? No esos vagos de mierda que no hacen nada. Hay que esos que van y cortan las calles y piden. Ay, entonces, me tienen harto, Dani. ¿Por qué no se compran una pala y hacen una ruta, por ejemplo? Por dicen, ejemplo, ¿eh? Que necesito una ruta derecho al canto. Todo lo que piensa. Entonces, nos saludan acá nuestros amigos que por la ventana nos ven, nuestros amigos los taxistas que están por ahí. ¿Cómo le va? Ah, ¿qué dice Ramón? He venido yo con un taxista hasta acá. Pero un auto bueno, me imagino. Es que me dijo que en otro tiempo estábamos mejor. Me dije, acá la democracia envenenó a todos los jóvenes. Completamente y a partir de acuerdo. De, a partir de ahora, antes, viste, yo no soy un pro militar porque no vamos a decir, cortame un poco la música porque ahora me pongo serio. Ah, bueno. No soy un pro militar porque no vamos a decir ahora que con los militares estábamos mejor. Pero algo de eso hay, ¿eh? Porque esta democracia nos está inundando a todos. ¿No ¿sí? viste el otro día? Ese no policía se puede caminar. Acción, no por se puede favor. Caminar, por favor, no se puede caminar en la calle. Racia, por favor, racia. Por suerte está este programa aquí, 9 y 14. Te dice que en Madrid está haciendo 22 grados, como siempre. Hay mejor clima ya que acá, ¿no? Por supuesto, porque son del primer mundo. Los mercados se les complica un poco, pero ya lo van a resolver cuando hagan algún vaciamiento nuevo de alguna otra colonia. Garal, padre. ¿Qué tal esa mandanga, pulpo? Quiero comer la boca sin dejarte respirar. Sí, nos están pisando los talones la gente del Informative. Que lo teníamos un poco retrasado, señores. Entonces, vamos a dar paso al informativo pulpo, si querés, con la gente que está ahí ya preparada, los locutores del Informative. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 y 15. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, un montón de 15 grados, por ejemplo. El horario, 21 y 15. Y estamos entonces empezando, es imposible de arrancar el informativo. Se están zarpando. Parece que una horda de trabajadores está queriendo un aumento de sueldo generalizado y además no quiere que suban los precios. El grupo de empresarios argentinos dice que es una locura pretender eso porque dejarían de ser clase obrera para ser clase media pudiente y eso es una paradoja. Imagínense obreros sin pinta de obreros que se compran ropa de marca. Es una locura. Cada chancho en su chiquero viejo y lo posible que no salpiquen, habría dicho un dueño de empresa cualquiera. Noble obliga. Los hijos de la directora de Clarín estaban indignados y sorprendidos porque la policía los corrió después de dar su declaración en el juzgado por la causa de adopción ilegal en la que están involucrados. Ni siquiera nos avisaron que necesitaban nuestra ropa interior. De haberme dicho con anterioridad, me ponía un calzoncillo con elástico, dijo Felipito. Yo me había hecho un cavado la noche anterior, no sé para qué quieren mi bombacha, para que la jueza... Para mí que la jueza es Boyur, dijo Marcelita. Así no vale, dijo Ernestina. Es una pelea desigual porque no me dan tiempo a prepararles la ropita que tenía destinada para la jueza. Parezco una madre descuidada. Alá se fue a la montaña. Un tachero inglés que caminaba lo más pancho por la calle tuvo un ataque de ira, o vaya a saber de qué, y mató a 12 personas que venían caminando antes de pegarse un tiro en la cabeza. Yo le vi la cara de loco, pero como era inglés no pensé que se le ocurriría semejante locura, dijo una señora colombiana que vive por ahí. La policía está desorientada porque dice que ahora no sabe quién es el enemigo. Cuando recibimos el llamado, le aposté a Richard 10 libras a que era un musulmán sacado. Richard, mientras tanto, negó el monto de la apuesta y dijo que es increíble cómo la sociedad se deja influenciar por esos fanáticos religiosos. ¡Volvemos entonces! ¡Volvemos! ¡Una cosa increíble! la noticia. Entonces acá se complica entonces el tema del traspaso de una cortina a la otra. Esos negros de mierda que no saben hacer nada. No puede laburar, así no se puede laburar, viejito. Bueno, estamos entonces para toda la República Argentina. No nos puede sacar del aire porque gracias a Dios hoy hemos tomado y tenemos amordazado al tipo que cuida la puerta, que no sé ni cómo se llama, no me interesa porque no hablo con gente de ese, de esa calaña. Vos viste lo mal afeitado que está, Dani. Está afeitado. Es un asco, Dani. Para mí que está afeitado con Astran Blue. Astran Blue, la nueva afeitadora que puede sacarte al pellejo. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Restablecimos la comunicación, gracias a Dios. Harto, tus hijos. Esta gente no es una cosa increíble. Es increíble. Podre. Bueno, me muero por saber quién es el facho, dice Milagro Chávez. El negro Visuela Méndez diciendo que más de 20 oyentes hay que sortear algo. Ah, dice, recibí un mensaje desde el más allá de Guillermo, el negro Visuela Méndez diciendo que más de 20 oyentes hay que sortear algo. ¿Y qué podemos sortear? Unas palmetas tenemos acá. La palmetera. Una palmetera. Una palmetera oficial de Egocéntrico. A ver, Pulpo, el disco. ¿Sorteamos el disco? El de María Carey. El de María Carey. Sí. No, lo tengo por ahí dando vueltas. Ah, no lo vine a buscar. Bueno, lo que pasa es que nunca salen muy bien los sorteos, queríamos decirle a No, hay que pulirlas aparte, sí. Bueno, vamos a terminar de definir el tema de la facha del día de hoy. Y voy a decir, voy a poner una más. Y dejo que ahí arriesgue. Ya, abrimos entonces la línea virtual que tenemos a través del Egocéntrico o de @hotmail.com o del Egocéntrico web, que es el Facebook. Hacete amigo si querés, te mantenemos. 24 oyentes, récord histórico. 25, en algún momento alguien se murió, sí. Porque de otra manera no entiendo cómo se desconectaron. Un récord muy difícil de superar. 25. Bien, para ser exitosos... Sí. La fuerza de las armas es necesaria, pero no suficiente, o sea, no le alcanza. ¿Qué más con sacar los chumbos? Por ahí. No, más que eso. Estamos movilizando nuestros principios democráticos, nuestra asistencia para el desarrollo, nuestra compasión, porque deben tener compasión. O sea, para tener compasión, claro, uno debe sentirse superior de alguna manera. Le tiran, ¿no?, a las piernas. Por es el caso de esta facha. Nuestra diplomacia multilateral y el poder de las ideas para ganar lo que será una lucha generacional. O sea, dijo... A todos, a por ellos, digamos. A por ellos, sí. A todo por el todo. Qué cara dura, ¿no? Vamos a dejar entonces los últimos minutos de este programa, que estamos a 9 de terminarlo. No. Porque en este momento llega el momento en el que nos vamos a ir al cine. Yo había prometido una entrevista para el día de hoy, que era la entrevista a Horacio Ávila. Sobre la ley de la calle, ¿no? Exactamente, la ley, no la ley de la calle, la ley de la calle es una... Que está complicada. O sea, para cagar a palos a la ley de la calle. Sí. La ley de personas en situación de calle. Ajá. Que contempla a las personas en situación de calle. Una ley muy interesante que ya quisimos hablar la semana pasada, pero andaba medio complicado el tema de la conversación por Skype. No sé, se ve que no pagamos esta vuelta la cuota skypeana. Ahora le digo a la producción. Y bueno, terminamos restableciéndolo, pero llamé hoy y hoy no podía. El amigo Horacio estaba inhabilitado para realizar la comunicación telefónica y la entrevista. Así que. Quedará para el domingo. Vamos a ir directamente. Quedará para el domingo que viene, no lo vamos a dejar sin tratar este tema, es un tema interesante. Mientras tanto se pueden enganchar en el Facebook que tiene el amigo Horacio, que es, a ver, ya le digo cuál es el Facebook, porque siempre estoy... Yo apoyo el proyecto de la ley de personas en situación de calle, es largo. Yo apoyo el proyecto de ley para personas en situación de calle. Usted pone ahí al principio ya de la cosa, le aparece el Facebook directamente. Ah, bien. Así que ahí se pueden empezar a enterar de qué se trata, firmar, hay reuniones que hacen periódicamente, bueno, hay toda una movida con eso. Un chivito acá del Pulpo, atención. Un chivito que dice el Pulpo, un chivito por el MySpace, el nuevo MySpace de IKH. Antes de empezar el programa, recuerden, yo cada yo media hora antes ya voy poniendo música los domingos, músicas nuevas, músicas extrañas, músicas que no son del circuito convencional, vamos a decirlo por alguna manera, de alguna manera. Y hoy pusimos un poco de IKH, que es Inestabilidad Kevin Helmst, y es la banda del Pulpo, la banda donde el Pulpo toca la guitarra, ¿viste? Y ya tienen un Space, que el Space es myspace.com/ IKH Trío. I, K de Kirchner, H de Héctor. O de Homo Sapiens. Trío. IKH y Latina. KH. Bien. Trío. Y ahí está la música de los muchachos que fueron a grabar así un demito en una sala. Y están ahí tocando su música especial. Una música especial. Instrumental también. En el Ecuni se presentarán próximamente. Van a presentar en el Ecuni. Bueno, vamos a ir moviendo el demo ese para ver si sale una tocata de IKH y ahí estaremos. Mandaremos un móvil de la radio, un móvil en vivo de la radio. Muy bien. Mucha gente entonces arriesgando el tema del facho del día de hoy. Ya han tirado, alguno le acertó, ya han acertado. No quiero decir quién ni cómo porque el primero que acertó gana. Pero ya han acertado. Muy bien. O sea que, fíjense. Yo creo que sé quién. Fíjense. Igual. Pero bueno. Llegó el momento del cine debate. ¿Qué me vas a mostrar hoy? Este es el momento en que las 23 personas que estaban 24 que estaban pululando por ahí. Es el momento de que se acerquen al computador, porque usted ve en la página de Egocéntrico ve un cuadrado grande y un cuadrado chico. Por el cuadrado chico sale mi voz. Esa y voz la nuestra voz. Y los sonidos que pone el Pulpo y la música. ¿Y por la otra? Y por la otra, que están las barritas ahí como de señal de, señal de ajuste. Por ahí salen los videos que nosotros semana a semana. Yo le voy a comentar una cosa. Emitimos. En una prestigiosa radio de FM, en uno de los programas que más audiencia tiene de FM, que tiene 18 temporadas al aire. ¿Cuál es? Sí, el programa. No sé cuál es, no me acuerdo el nombre. Sí. Hicieron esto mismo en la semana. No le puedo creer. Y nosotros ya este es el cuarto video, creo. Cuarto video, sí. Cuarto cine. Me parece que como que merecemos algún tipo de reconocimiento. ¿Querés que nos demos un aplauso? ¡Por favor! ¡Nos demos un aplauso! Un aplauso para nosotros. Entonces... ¡Precursores! Se van acercando, señoras y señores. ¿Y cuál es, de qué se trata el debate? Van a ver ahí un video de la famosísima película cuando Harry conoció a Sally. Sí. Una película que está... con protagonistas están Meg Ryan y Billy Crystal. Sí, el cristal de Billy. No, ¿cómo se llama? Sí, Billy Crystal, está perfecto. Es Billy Crystal, sí, bien. Señor. Bueno, Billy Crystal. Están ahí, muy jovencitos ellos. Exacto. Una película que dio que hablar bastante en aquella época porque trataba toda la temática de la pareja, de esta cosa de chico y la chica. Bueno, hoy podemos ampliar el espectro porque ya ha pasado bastante tiempo. Y han dejado, por suerte, unos cuantos el tabú este del género con el que las parejas se conocen. No todo, la ya no importa. Pero corresponde entonces el debate de esta cuestión que dice que no existe la amistad entre el hombre y la mujer. Ese es el debate. Sí. ¿Para presenta, vos? Plantean para Meg Ryan. ¿Y para vos? La amistad entre el hombre y la mujer era posible. Y para Billy Crystal, la amistad entre el hombre y la mujer era imposible. Billy Crystal la quería poner a toda costa. Vamos a decirlo lisa y llanamente, así, de esta manera. Pero sí, vamos a decir que es así. Pulpo, entonces yo voy a... Como no está sincronizado, vamos a sincronizarlo así, a ojo de buen cubero. Qué linda. Esa frase sale también todos los domingos. Sale, ¿no? Una vez por lo menos por domingo. Salió un ojo de buen cubero hoy. Vos, yo voy a contar 5 segundos y vos ponés play ahí. La gente se acerca entonces al computador y mira fijamente el cuadrado grande que debería cambiar de la señal de ajuste a el cine debate del día de hoy. Sacame entonces la cortina, poneme un stop ahí, bueno. A partir de este momento, 5 segundos, contando ya y arrancaría en sus computadores el video del día de hoy. Y así fue pasando esta discusión eterna, creo yo. Sí, eterna. Porque es una discusión muy difícil de llegar a un buen puerto o a un puerto definitorio. Pero se abre el debate. Y antes de abrir este debate, son 21:30, tenemos 3 minutos de debate, no mucho más. 3 minutos. Pero vamos a conversar. Cada uno pondrá entonces su parecer en este momento, abierto. Algunos me dijeron la semana pasada que no pudieron ver. ¿Sí? Sí, alguna cosita acá salta, que se le traba a alguno, tarda un poquito más, un poquito menos que el otro. Sepan disculpar. Por ahora estamos trabajando para usted. Todo esto es gratis. Así sí, que, sí, sí. Es la tecnología en pos de una mejora sustancial. Una mejora sustancial de la calidad de vida, señores. Mirá lo que te puedo decir. La nuestra, sobre todo, que vivimos acá, domingo a domingo. Muy bien, entonces. ¿Puede o no puede haber? Para mí, los argumentos de Harry, qué sé yo, son algo sexistas, me parece. Un poquito sexistas. Cuando van en el auto. Pero no es una cosa, no podemos desconocer que esto es algo que pasa, que sucede, que está en la calle, que está ahí. Es palpable. Es palpable, porque todo el mundo, no se pone a pensar de manera trascendental en esa problemática, entonces busca... a la vanguardia del pensamiento. Uno muchas veces repite lo que escucha y nada, que si siempre me la quiero ir, y todo pasa un poco por ahí. Yo le digo, me pregunta a mí si quiere, yo le digo que sí existe, que para mí una cosa es la amistad y otra cosa muy distinta es el sexo, y otra distinta de la amistad y del sexo es el amor, por ejemplo. ¿No? Son cosas bien diferentes. Digo, la amistad es un sentimiento. Sí. De la misma manera que el odio, por ejemplo. Alguien es amigo de una persona sin importar el género. O sea, trasciende al género cuando existe la amistad. Porque la amistad es un sentimiento que no tiene género. Uh-huh. ¿No? Eso es lo que yo opino, es mi humilde opinión desde aquí. Desde este queridísimo programa. Puedan dejar sus opiniones. Por lo pronto vamos a definir y a resolver el enigma que tuvimos hoy durante todo el programa, que fue quién es el facho del día de hoy de nuestro concurso Tiro al Facho. Y voy a decir algo. Hace 45 minutos... ¿Ya? Hace 45 minutos pocha. Habíamos dado dos o tres pistas, ¿eh? Sí, sí. Mariana Así. Rodríguez dijo... ¿Puede ser Condoleezza Rice? Y ganó. Y ganó. Y ganó. Definitivamente ganó. ¡Bravo! Mariana Rodríguez, mandamos oyente nueva, creo. Nueva de entre los 24 que estuvieron escuchando hoy. Ya arrancó bien. Arrancó bien. Acaba de ser una de la del cuadro de honor que tenemos desde hace 4 o 5 fachos. Sí, creo sí. que es el... A ver... Lleva la delantera, lleva a la delantera el oyente Alberto, con, sí, dos, con dos fachos aciertos. Acertados. Después han acertado otros, que en este momento Rocola, no tengo la lista. Habría que ir haciendo un compendio, ¿no? De Rocola todos. Y... Rocola, Beto, hubo alguien más Mariana. También. Ah, Beto también. Mariana no. ¿Mariana? Puede ser, ¿eh? Bueno. Puede ser. Nos olvidamos. Creo que tendremos que recorrer. Perfecto. Entonces, hablábamos del cine debate. A ver si se vio bien. Me gustaría un feedback. Feedback quiere decir... Palabra. Que, sí. Linda. Quiere decir que si ustedes vieron bien el video, comenten. Vía mensaje, vía mail. Che, lo vimos bien. Yo lo vi un poco cortado. Noté, por ejemplo, noté la actuación de Meg Ryan un poco forzada. Eso también pueden comentar. El doblaje medio pedorro. Noté, sí. Habitualmente elijo los rodajes a propósito así de malos. Claro, porque claro. Es mucho más entretenido escuchar a ¿cómo se llama? Billy Crystal diciendo no, no, no. Pero es que tú no sabes. Es que la amistad entre el hombre y la mujer no puede ser. Y así. O el discurso de Chaplin, del Gran Dictador, ¿se acuerdan? Sí, sí, a los gritos. También a los gritos, y eso, y bien españolado. Bien. ¡Coño! Porque no quiero hacer leer, digamos, estos radios se no, tienen que escuchar, vale, ¿no? Vale. Entonces tienen que estar en castellano, está viejo. Perfecto. ¿Y dónde vivimos? En Castellanolandia. Tal cual. Aunque sea para todo el mundo, que porque la internet, usted sabe, no respeta fronteras. No, no, no. No. Bueno. Creo que no las va a respetar. Yo había prometido un We Are the World. Me parece que nos vamos a ir con We Are the World. ¿Todos cantando? Todos cantando al unísono. Desde sus casas también pueden cantar. Vamos a dejar música después de que termine este programa. Ustedes lo saben. Recuerde no bajarse el caballo rápidamente, porque a veces, luego de un poco de musiquita, el pulpo se deja los micrófonos abiertos. Sí, un error que todavía no puede corregir. Pasan cosas. Pasan algunas cosas. Pero bueno. Vamos finalizando entonces el programa. ¿Vos sabés We Are the World? ¿Tenemos las notas? Bueno, ¿la letra la tenés? Por haber superado entonces el histórico. El histórico hasta hoy de 19, hoy fue de 25. Sí, el histórico récord de 25. Ay, difícil. Difícil. Difícil de sostener. Con una arenga que arrancó con 5 oyentes. 5 oyentes. Arrancó la. Pero viste cómo fue exponencial. Porque sí, sí. De 5. Saltamos a 10 y empezamos el programa. Gracias a esos 5. Sí, señor. Daniela Roisman entre ellos. Marcos Pereira. Los quiero nombrar porque... Sí, sí lo merece. Porque generaron. Marcos Pereira, por ejemplo. Creo que Daniela Barbas estaba por ahí. Gabriela González, que escucha mucho el programa. Ya voy por 4. Y el quinto, no sé, es un enigma, ¿eh? Es un enigma. Ya me lo harán saber porque viste cómo es esto. Yo estaba ahí desde la... Bueno. Les vamos a agradecer primero que nada ese récord a ellos, responsables de este rotundo récord. Y decirles también que la canción que vamos a interpretar ahora, entre todos, cantando con las palmas, sí, bien arriba. La letra, monstruo. Bien, vos tararía. Sí. Hago como Bruce Springsteen. Yo voy a ser de Michael Jackson. ¿Vos de quién vas a ser? Yo soy de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, ¿vos quién sos? Diana Ross, el Diana negro Ross, de Diana, sí, Ross. Sí, por el negro. Y Paul McCartney. Paul McCartney acá. Entonces, desde las antípodas de la radio web que hemos iniciado desde julio del año pasado, agosto del año pasado. Claro, ¿ves? Mariano Castillo también estuvo. Pero yo sabía que iban a llegar estos reclamos. Vamos a regalarles esta canción porque ya somos... un montón. We are the world. We are the children. We are the ones who got a place to let the giving. It's the just beginning. Ahí es un tono menor, me parece. Just beginning. I'm pretty, I don't know. It's a world made of it, and you belong. Gracias, Diana Ross. Y todos juntos en We are the world. Children, we are the world, make it better than so let's argue. So let's argue. Fueron 25, es todo lo que son, y juntos vamos a llegar al sol. We are the world, we are the children. Salió linda la canción, ¿no? Salió medio. Yo la noté un tanto forzada en los agudos. Sí, a mí me cuesta mucho llegar. Paul McCartney se te complica, está medio bien. Paul McCartney. McCartney. Lo vi un poco complicado con la armonía del grupo. Un poquito de tierra en el jabón, toma. Me acuerdo, nunca escuché ese tema entero. Che, y la toalla necesito, negro, no la traje. Pará. Está húmeda, está un poquito húmeda. Tomá la toalla mojada. Sí, no, pero no tenés una más seca. Es la que hay porque ayer se bañó. Es lo que hay. Mira esto. Boludo. No comas eso, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es dulce de leche. Lo hicimos a propósito para que. No lo toques, déjalo ahí. No es un alfajor, ¿eh? ¿Champú negro? Ah, bueno, usá. No, ¿qué día usó champú? Mirá, ¿para qué? ¿Para esto que usó champú? Está más pelado, ¿no? Sí, estoy pelado, me voy a pelar el culo también. No, pero escúchame una cosa. ¿Cómo puede ser que soy un tipo que al aire? ¿Viste? ¿Qué correcto que es? Tuchito, la y vamos al baile, es un desastre. Si la gente supiera lo que es este pibe. Un desastre. Hoy yo estaba acá preparando el programa y escucho... Ah, sí, sí. Desde la entrada. El mate fue. El mate tomó un caso. Desde hoy no voy a comer más algo con crema pastelera. Porque es un comentario que, la verdad, me desagradó. Y no, me quitó la crema pastelera. Habló de la crema pastelera de una manera... Mirá que quería comer factura. Un asqueroso. Claro, el cañoncito. Un asqueroso. Es un cerdo. No, bueno, escúchame, sacame todas las pecas que le dejaste del lado de adentro del inodoro, por llamarlo pecas. Perdóname, yo hace dos domingos que vengo levantando sorete del inodoro, no quiero meter mal la mano ahí. Tommy, ¿tenés papel ahí? Basta de meter la mano ahí. Se me cayó el inodoro. Yo estoy tomando una política. ¿De qué? ¿Por qué tirás el inodoro? Yo estoy tomando una política, que es dejar las cosas como están. Bueno, durante toda la semana. Era un desastre esto cuando llegué. Para que cuando vuelvan vean lo que yo tengo que soportar el resto de la semana, cómo me dejan en el baño cuando termina el programa. ¿De fútbol de quién son? Mía no son porque yo acá no vine después de partir. ¿Vos fuiste a jugar al fútbol y dejaste las medias acá todas mojadas? Son mis medias, pero mojadas, Nicolás. Mirá las mosquitas. Y bueno, ¿qué querés que haga? Mirá las moscas que hay. ¿Y qué querés que haga? Joder. ¡Un micrófono! Otra vez, pulpo. Oh.